con tus ojos color marrón. Mírame, en los míos está el amor. Mírame, que mirando me nace el sol y el calor de tu piel que a mí llegó. Mírame, cómo se mira la vida. Mírame, en las calles escondidas, en tus cosas, en tus sueños, en tu sueño más querido. Mírame con tus ojos color marrón. Mírame, en los míos está el amor. Mírame, que mirando en mí verás que soy yo el que te ama más y más. Mírame cómo se mira la vida. Mírame, en las calles escondidas, en tus cosas, en tus sueños, en tu sueño más querido. En tu sueño más querido. En tu sueño más querido.